¡Qué linda que suena! ¡Encanto de luna! Y el vino pasa, escucha. Y esto es Clarito y su chola. Te canta Tumbo y el grupo Imaginación Mochi. Para que suba chilancho, ya no yo. Y ahora eso es alegría. Una combinación. Siento que no puedo vivir sin ti. Siento que no puedo vivir sin ti. He buscado una razón para olvidarte. He buscado una razón odiarte. Y no puedo, porque de pronto a mi mente viene los bellos momentos que me hacen llorar y sentir en mi soledad que no valgo nada. Sí, de mi partida vine a perderte con estos tristes momentos. Me duelen tanto, no te das cuenta, me estás matando poquito a poco. Siento que no puedo vivir. Un saludo muy especial para Zulma y la pequeña Kiara. ¡Vamos, vamos! ¡Y la palma hacia arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y la palma hacia arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y la palma hacia arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y la palma hacia arriba! ¡Oye, oye! Siento que no puedo vivir sin ti. Siento que no puedo vivir sin ti. He buscado una razón para odiarte. Y no puedo, porque de pronto a mi mente viene a mis sueños momentos que me hace llorar y sentir en mi soledad que no valgo nada. Sí, y de partida viene a mi mente aquellos bellos momentos. Me duele tanto, no te das cuenta, me llama tanto poquito a poco. Y siento que no puedo vivir sin ti. Ay, siento que no puedo vivir sin ti. ¡Venga, dale, dale! ¡Chau! ¡Dale, dale! ¡Llevita pasa! ¡Llevita pasa, mis amigos! Rosita Chamía. ¡Venga, Josefa! ¡Chito Lima! ¡Chito Lima! ¡Buen Rondón! ¡Zulmita, la pequeña Kiara! ¡Mi familia, con cariño! ¡Chanano, Julio! ¡Llegó a Melgar! ¡Y la recibe Cherao! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Arriba, arriba, arriba la chela! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la chela! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la chela! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la chela!